Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua y Ambato Cine Club, presentan la película Nocturna, film enfocado en presentar el cine fantástico y de terror de calidad, hoy a las 19 horas en el Salón de Honor en Bolívar y Montalvo, Ambato. En el Auditorio Pablo Palacio del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará hoy a las 19 horas la película Los Viejos No Deben Enamorarse. El film recoge la historia de tres adultos mayores que se enamoran de tres mujeres jóvenes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.